¿podrías dejar ese teléfono? ¿Qué te importa si estoy trabajando? ¿Me puedes poner un poquito de atención? El teléfono es mi medio de trabajo y ahí comemos. Siempre sales con lo mismo. Si estás en casa, dedícate a tu familia. Y tú, plánchame bien la ropa. ¿Y por qué no la planchas tú? Porque es tu trabajo, no es el mío. También es tu trabajo atenderme y me tienes abandonado últimamente. ¡Ya estás en casa! Diles que no puedes atender el teléfono. No te puedes dar un minuto para nosotros. ¡Ve a tus hijos! ¿Sabes que ya me tienes harto? Tú también me tienes harta. Prefiero el divorcio. Pues eso es lo que quiero. Que no se entendieron, que peleaban mucho, que se fue el amor y que lo mejor fue decir ahí tuvo. De pronto tomaron cada quien su rumbo, se les olvidó que su relación ya tenía frutos. Se acabó la historia, todo fue un fracaso. Que la vida es corta y viendo bien las cosas no tenía caso. Como dos adultos van a hacer ese daño, que con los insultos vienen los reclamos. Creo que el orgullo no dejó que ni uno doblara las manos. ¿Y nosotros qué? No se han preguntado si estamos contentos con su decisión. Ando por el parque en medio de mi madre y de otro señor. Aunque es buena gente, no traigo su sangre, él no me engendró. ¿Y nosotros qué? Nos tocó sufrir, nos tocó llorar, la vida es injusta. Nos faltó reír, nos faltó soñar, todo por su culpa. Si no les molesta, quiero una respuesta para mi pregunta. Y como dijo mi compa Lalo, pa' puro sufrir, viejo. Se han preguntado si estamos contentos con su decisión. Ando por el parque en medio de mi madre y de otro señor. Aunque es buena gente, no traigo su sangre, él no me engendró. ¿Y nosotros qué? Nos tocó sufrir, nos tocó llorar, la vida es injusta. Nos faltó reír, nos faltó soñar, todo por su culpa. Si no les molesta, quiero una respuesta para mi pregunta. ¿Y nosotros qué? No fueron capaces de decir lo siento, de veras, qué triste. Les ganó el coraje, no hicieron las paces ni por los escuincles. Quiero una respuesta y no contesta nadie, pues así que chiste.